Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai, cachai? Pero cachai, por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Como ya sabéis, esta es vuestra radio que emite a través de internet, a través del portal ondaexpansiva.net, y desde hace ya casi 9 años tratamos de transmitir conciencia crítica, tratamos también de transmitir mensaje crítico y diferente y de sumergirnos en aquellas realidades que quizás por desconocidas pasan desapercibidas al común de los mortales. África sigue siendo uno de los continentes más desconocidos, y quizás los pigmeos, uno de sus pueblos autóctonos, más allá de lo que se ha divulgado acerca de los grandes medios de comunicación, siguen siendo un pueblo prácticamente desconocido, aparte de las 4 imágenes pintorescas que quizás cohabitan todavía en el imaginario colectivo. Tenemos al otro lado del teléfono a Chema Caballero, periodista, divulgador incansable de la situación y de las múltiples realidades que viven en este continente africano, cooperante desde hace más de 20 años y autor también del libro El Jingi se ha dormido. Muy buenas tardes, Chema. Hola, buenas tardes. Un libro que nos acerca a la realidad de los pigmeos vaca, ahora vamos a explicar exactamente qué consiste esta terminología, que viven en el sur de Camerún. Y quizás antes de comenzar sobre la situación en concreto que vive este pueblo autóctono, sería interesante repasar cuál fue la historia colonial de este país de África, que como muchos otros sufrió un proceso de colonización a mediados finales del siglo XIX. Bueno, pues Camerún fue primero colonia alemana. Fueron los alemanes los primeros en colonizar lo que es el actual Camerún. Y tras perder Alemania la Primera Guerra Mundial, Camerún pasó a Francia, que administró el país pues hasta su independencia a principios de los años 60. Tiene la parte oeste, que fue cuando, después de la Primera Guerra Mundial, 2 provincias del oeste pasaron a la administración inglesa, están unidas a Nigeria, y cuando se independizan los 2 países, Nigeria y Camerún, se hace un referéndum y estas provincias deciden quedarse con el Camerún. Y pues hoy día Camerún es el único país de África que es bilingüe, inglés-francés, aunque en realidad todo el mundo habla francés, solamente se habla inglés en las zonas anglófonas. Quizás la primera vez que en el llamado mundo occidental tenemos noticia de los pigmeos es cuando son paseados, como otros pueblos autóctonos de África, en esa especie de circos o de zoológicos urbanos que recorren Europa, que recorren América. Esta es la primera vez casi que los pigmeos son conocidos por los europeos, ¿verdad? Bueno, es decir, hay rastros o hay noticias de ellos desde tiempos griegos. Primero, realmente es una palabra griega que significa que mide con un codo, lo que sería medio metro, ¿no? Pero bueno, realmente cuando los conocemos en el mundo occidental es cuando en finales del siglo XIX, en toda la época del apogeo de las colonias, las grandes ferias coloniales que se hacen, por ejemplo, en Bruselas, donde se llevan varios pigmeos, o en Estados Unidos, donde se hace vivir en un zoo como si fueran animales, ¿no? Es decir, se exhiben en circos, en zoológicos, como cualquier otro animal, sí. ¿Y cuál es en realidad el origen de estos pigmeos vaca que habitan en el sur de Camerún? ¿Hasta dónde se puede rastrear sus orígenes? Bueno, pues mira, los pigmeos, es decir, los vacas es un grupo de los pigmeos es un grupo étnico, que son los primeros pobladores de la selva tropical africana, son las poblaciones más antiguas que se conoce en estas zonas, como otros pueblos que han ido emigrando hasta llegar allí, que es el caso de los bantúes, con los que vienen a convivir los pigmeos ahora. Es decir, los pigmeos son los pueblos originarios de la selva, sobre todo en lo que es la cuenca del río Congo, que se extiende desde el sur de Camerún, República Democrática del Congo, República del Congo, llega a República Centroafricana, Burundi y Ruanda. En todos estos países, que es lo que cubre la cuenca del río Congo, existen distintos pueblos pigmeos. Los Bakas es uno de ellos, que viven en el sur de Camerún, igual que los Bayelis, por ejemplo, que también viven en Camerún. Tenemos los Tuas, otro tipo de grupos que son pigmeos y viven en los distintos países. Todos ellos se caracterizan, entre ellos las lenguas incluso son muy distintas, el grupo de creencias son parecidas pero también distintas. Quizás una cosa que les caracteriza a todos ellos, a estos grupos pigmeos, es gente que es seminómada, que siempre ha vivido en la selva y considera a la selva como parte de ellos mismos. Ellos consideran que la selva es la extensión de Dios y por eso la respetan y viven en armonía con ella. La selva le da todo lo que necesitan para vivir, la comida, el vestido, la caza, la pesca. Entonces, pues es gente que nunca acumula, una gente que no tiene una economía de mercado, porque simplemente coge de la selva que necesita para comer y no almacena cosas. ¿Por qué no creen en la propiedad privada? Quizás esto es lo que caracteriza a todos estos pueblos y lo que todos ellos tienen en común. En concreto, además, dentro del sistema de creencias que nos estaba ahora mismo relatando Chema Caballero, existe el elemento de Edjingi, no sé si lo pronuncio bien. Edjingi, que es el espíritu de la selva. Como todas las religiones africanas, una de las características de la mayoría de las religiones africanas es que el dios supremo, en este caso Komba, en el caso de los Bakas, es un ser que vive muy lejos, vive en las alturas, Y básicamente el ser humano no se puede comunicar con él. La única forma de comunicarse con el ser supremo, con el Dios, es a través de los espíritus o de los antepasados. Y el jefe de los espíritus, y esto también es común a todos los pueblos pigmeos, o la mayoría de ellos, es el espíritu de la selva, que es el que realmente les protege, les proporciona la comida, el vestido, etcétera, etcétera. Y se llama Edjingi. La tradición es que cuando algo va mal, cuando, por ejemplo, hay enfermedades o no se encuentra caza o no se encuentra comida, porque, por ejemplo, es la época de recoger ciertos frutos y no han aparecido ese año, por lo que sea, los pigmeos piensan que es que Edjingi, el espíritu de la selva, se ha dormido y que por eso no hay caza, pues hay enfermedades. Y entonces se pueden pasar días enteros cantando y bailando para despertar el espíritu de la selva. Entonces, para que se restaure el orden normal, el orden establecido, y vuelva a haber caza, vuelva a haber pesca o vuelva a haber alimentos. También ahí viene un poco el título del libro, ¿no? La situación presente que vive el pueblo Baka, de entender que Edjingi se ha dormido, los ha abandonado, y que por eso el pueblo Baka se encuentra en la situación en la que se encuentra ahora mismo. Y además, en el subtítulo, Chema, comentas del victimismo al activismo. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la principal problemática que este pueblo autóctono, que los pigmeos Baka, se están enfrentando ya en el siglo XXI? Bueno, pues casi desde el principio, de que llegan los primeros colonos, pero sobre todo a partir de los años 40, 50 del siglo pasado, cuando se descubre la gran riqueza que tienen las selvas tropicales de la cuenca del río, el río Congo, madera, minerales, etcétera, etcétera, se empieza a expulsar a los pigmeos de la selva y obligarles a sentarse a vivir en las carreteras y caminos. Esto tiene un doble sentido: uno es controlarlo, una población que es seminómada, pues es difícil de controlar; la segunda es expulsarlo de estos territorios que han sido repartidos, dados a explotaciones madereras, es decir, el comercio de madera, el tráfico de madera desde Camerún es muy potente, es por las carreteras más perdidas, y son camiones y camiones y camiones transportando troncos enormes. Greenpeace, lo decimos en el libro, tiene denunciado pues eso, el tráfico ilegal de madera de Camerún, por ejemplo, aunque también hay prácticas positivas y legales, o la minería, ¿no? Entonces, el hecho de que se expulse a esta gente de sus territorios ancestrales permite que estos recursos naturales sean explotados y no lo triste es que los beneficios de estas explotaciones no repercuten en esta gente, sino que se quedan siempre, como siempre, en las manos de unos pocos, ¿no? Entonces, estos pigmeos expulsados de sus tierras, sin poder acceder a sus medios tradicionales de vida, la caza, la pesca, la recolección de los frutos, se encuentran perdidos, se encuentran desorientados, no saben cómo vivir, no son capaces, le cuesta mucho adaptarse a la nueva forma de vida a la que se han visto impulsados. Y al encontrarse perdido, pues es muy fácil caer en el alcohol, en las drogas, en la desesperación, ¿no? Entonces, los pies muchas veces en sus aldeas, al borde de las carreteras, sin hacer nada, bebidos, tirados por tierra, y es una situación muy triste la que tienen, ¿no? Pero, pues ahí está el título del libro, esta es la realidad, es una realidad muy triste, pero los jóvenes vacas son aquellos que han podido estudiar y han podido estudiar gracias a la labor de la ONG Cerca y Lejos, que lleva más de 15 años trabajando con ellos en el sur del Camerún y ha facilitado que muchos jóvenes estudien y se formen. Pues gracias a estos jóvenes se han dado cuenta de la situación de su pueblo, están organizándose, están creando asociaciones, están reivindicando sus derechos y están intentando que las cosas sean de forma distinta, que realmente su pueblo recupere su papel en la historia, que sepa adaptarse a esta nueva vida, pero al mismo tiempo que reivindique sus derechos históricos, sus tierras y sus medios de vida. Como lo comentabas tú ahora mismo, Chema, uno de los principales problemas que han sufrido los pigmeos vacas en el proceso de aculturación, han dejado de ser nómadas para estar en una situación de vida confinados en diferentes aldeas, y en uno de los capítulos del libro nos hablas del paso de la vivienda tradicional de los pigmeos a otra hecha en barro. ¿Cuál, además de las que nos comentas, son las problemáticas que se enfrentan los pigmeos en este proceso de sedentarización, Chema? Sí, bueno, pues como se dice muy bien aquí, bueno, el paso de una vivienda, la vivienda tradicional, que es como un iglú hecho de hojas, que era la vivienda tradicional, y se ha ido construyendo las viviendas de barro y paja. Eso, bueno, que es una cosa bastante anecdótica, pero implica detrás muchas cosas. Por ejemplo, tradicionalmente, las casas estas de los iglús, las casas tradicionales de hojas, eran construidas por las mujeres y los hombres eran los que aportaban los palos y las hojas para cubrirlas. Eran ellas que controlaban la casa, era la casa de la mujer. Ahora la casa de barro la hacen los hombres y las mujeres, como mucho, aportan pues los materiales de construcción, cargan piedras o cargan barros o cargan palos. Ya es la casa del hombre, no es la casa de la mujer. Esto pone de manifiesto un hecho, es decir, que la situación de la mujer, de una sociedad igualitaria donde la mujer tiene la misma voz que el hombre, los mismos derechos que el hombre, poco a poco va perdiendo ese papel la mujer y va viendo una superioridad del hombre, se van produciendo la poligamia, se va produciendo el maltrato, se está imponiendo, copiando las tradiciones de los bantúes, los pueblos con los que viven los vacas, la dote, por ejemplo, lo cual... eso quiere decir que el hombre compra a la mujer y la mujer pasa a ser una propiedad y no una igual, etcétera, etcétera. Es decir, una de las principales consecuencias, por ejemplo, de este cambio es que la mujer ha perdido su papel y su función en la sociedad. Otra de las situaciones fuertes en las que se enfrentan los primeros vacas es la situación de semi-esclavitud o de esclavitud que viven, ¿no? Es decir, los bantúes, los pueblos que viven, en cuyas tierras han tenido que asentarse los pigmeos, los atan como no seres humanos, que dicen que son semiseres humanos o que son animales, y los esclavizan, los hacen trabajar en sus campos, en sus plantaciones, no les pagan, como muchos les pagan con alcohol, es decir, los tienen esclavizados. Y un tercer problema bastante fuerte también es el tema de la propiedad de la tierra. Estos pueblos nunca han poseído nada, nunca han tenido necesidad de decir esta es mi tierra, porque se movían libremente por la selva. Al salir de la selva se asientan en territorios de otros pueblos, que son los bantúes, no tienen un terreno, con lo cual incluso si plantan, lo poco que plantan se lo pueden quitar porque no les pertenece la tierra. Y una de las grandes luchas en las que se han metido estos jóvenes de los que hablábamos antes es en que el gobierno reconozca por lo menos el territorio donde están asentados los poblados vacas, que sea propiedad de ellos, que puedan ejercer la agricultura por lo menos, para tener un algo de qué vivir. ¿Cuáles son, además de las problemáticas que nos estás describiendo, las que se están enfrentando ahora mismo este pueblo autóctono en torno a la violación casi absoluta que surgen de los derechos humanos? Porque es uno de los capítulos, además, que tiene especialmente interés en el libro que habéis publicado. Sí, bueno, hemos hecho mucho hincapié, pues claro, dada esta zona en que se encuentra, pues nos hemos dado cuenta que estas personas, al ser tratadas como no personas, como esclavos, se le niegan los derechos más básicos. Pues empezando por el derecho a la educación, por ejemplo, los niños, vacas, no son bienvenidos en las escuelas, los profesores se ríen de ellos, se burlan, los otros alumnos no quieren estar con ellos en clase. Entonces, estos niños es muy difícil escolarizarlos en las escuelas públicas de Camerún. Ha tenido que ser esta ONG, como os decía, cerca y lejos, la que ha tenido que construir escuelas, ha tenido que organizar un internado para que estos chicos y chicas puedan estudiar y darles la oportunidad de estudiar. Tampoco tienen acceso a la salud, porque tampoco son bienvenidos en los centros de salud que existe. Además, teniendo en cuenta que estamos hablando de zonas de selva profunda, donde tampoco hay muchos medios o servicios públicos, ¿no? Y entonces, bueno, pues no son bienvenidos en los centros de salud. Es gente que al salir de la selva y perder su cultura tradicional de medicina tradicional, pues están enfrentándose a muchas enfermedades nuevas. Por ejemplo, el porcentaje de VIH, SIDA, es altísimo entre esta población. Es una enfermedad que hasta hace muy poco se desconocía entre ellos, y otro tipo de enfermedades, ¿no? Incluso el acceso a la justicia. Es gente que es encarcelada, llevada a juicio, no tienen un traductor que les hable en su propio idioma, han perdido el derecho a sus tierras, todo lo que son los derechos de los pueblos indígenas no son reconocidos para ellos, etcétera, etcétera. Es decir, la violación de derechos humanos es total para este pueblo. Realmente no se les respeta casi ninguno. Y ya que lo comentabas, Chema, ¿cuál es la lengua que habla este pueblo pigmeo baka? Bueno, pues hablan el baka. Ellos hablan, cada grupo étnico habla su propia lengua. Los bakas hablan el baka, los bayelis hablan el bayeli, que son distintos, bastante distintos entre ellos, aunque todos sean pigmeos. Entre todos los elementos que nos has comentado, Chema, y también los lectores que se acerquen al libro del que estamos hablando, nos cabe una pregunta. ¿Existe esperanza para los pigmeos baka? Sí, yo creo que sí. A mí lo que me ha gustado ha sido un viaje muy duro. Yo llevo muchos años viajando por África y viendo situaciones bastante duras, pero esta realmente ha sido difícil para mí, justo por todo lo que hemos visto, ¿no? Por esta negación de derechos, por las condiciones en que estas personas viven, etcétera, etcétera. Y sin embargo, lo bonito, y yo creo que es lo que queremos sacar en el libro, y yo creo que lo hemos conseguido bastante bien, reflejarlo, es esta esperanza que existe. Esto, como os decía antes, estos jóvenes que han estudiado, gente que está dando cuenta de la realidad de su gente y están luchando por las cosas sean distintas. Julien es una chica que trabaja como auxiliar en un centro de salud. Ella es vaca, está casada, tiene dos hijos y está ya organizando a otros jóvenes, por ejemplo, para decir, somos nosotros los que tenemos que decidir cómo queremos que sea nuestro futuro. Que haya una mujer, siendo mujer, que decida hacer este tipo de cosas, que se haga estos planteamientos, ¿no? Y además diciendo, no tenemos que depender de fuera, de que venga gente de fuera a ayudarnos, tenemos que ser nosotros mismos, con nuestros recursos, nuestros medios, que podamos conseguir que las cosas sean distintas. Es muy bonito y es muy fuerte. Hay chicos y chicas que están diciendo, hay que luchar contra esta desesperación de nuestro pueblo, con esta haber caído en el alcoholismo, en las drogas, hay que plantearse las cosas de forma distinta, hay que luchar, hay que organizarse. Bueno, yo creo que ahí es donde está la esperanza, y realmente la esperanza la trae la educación, de que cada vez haya más vacas, más primeras vacas que puedan acceder a la educación, haciendo que las cosas sean distintas poco a poco. Pues despedimos ya a Chema Caballero, que nos ha estado explicando la realidad de este pueblo autóctono de África. Para aquellos oyentes que se queden con ganas de más, de conocer cuál es la realidad, en ocasiones bastante dura, de este pueblo originario de los pigmeos baka, que actualmente viven en el sur de Camerún, los emplazamos para este viernes 17 de diciembre a partir de las 7 de la tarde en el Centro Social de Gamonal, donde compartiremos con Chema y otro invitado cuál es la realidad de estos pigmeos y trataremos un poquito de realizar un pequeño debate. Muchas gracias, Chema. Pues a vosotros, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y a continuar. No me huelgues, por favor. Hasta otra. ¡Ay, ay, ay!